original killer man. La gente cambia, la vida cambia. Sigo sin cambio y con dinero todo cambia. Tú mi sentencia, yo sufragancia. Aunque en las dos hacen que pierda la paciencia. Y dicen que el saber de más no es bueno. Y sufro lo que para el resto es un juego. Y coger el papel y ser sincero para mí no es nada nuevo. Y a contracorriente nadando contra disgustos. El valor más alto es el saber el precio justo. Me muerdo la lengua, no quiero ocupar un puesto. Y si muero mañana al menos me quedo a gusto. Y tengo mil motivos para querer parar el tiempo. Y recuerdo el decirme yo mismo vive el momento. Cuento con pocos, no me sirven sus cuentos. De bueno, tonto y no soy un pasatiempos. Wow, nah, no sabéis de nada. Que mucho habla carece de personalidad. Mirar vuestros complejos, pensar hablar de eso. Y después valorar si vale la pena criticar. Y ya no están esas lágrimas que dejé en el papel por no pasar página. Antes me lo prendo a decirte lo que pienso, ya que de las dos maneras me puedo desahogar. La gente cambia, la vida cambia. Sigo sin cambio y con dinero todo cambia. Tú mi sentencia, yo sufragancia. Aunque las dos hacen que pierda. Y perdiendo el mañana pero viviendo hoy. No sé dónde llegaré si no sé ni dónde estoy. Soy de esos que recuerdan cuando digo que me voy. El día que me muero odiarme solo por quien soy. Perdiendo la razón y me la quitas cuando estás. Y si no estás presente veo que todo cuesta más. Miro a la soledad con cara de circunstancia. Porque cada vez que me acerco coges y te vas. Y sigo ileso, aunque me mata el proceso. De alcoholizarme quedándome los huesos. No hay nada peor que ser libre y sentirse preso. Y no quiero fan, solo quiero desahogarme en versos. Y es que me mata el proceso. De alcoholizarme quedándome los huesos. No hay nada peor que ser libre y sentirse preso. La gente cambia, la vida cambia. Sigo sin cambio y con dinero todo cambia. Tú mi sentencia, yo sufragancia. Aunque las dos hacen que pierda la paciencia. La gente cambia, la vida cambia. Sigo sin cambio y con dinero todo cambia. Tú mi sentencia, yo sufragancia. Tú mi sentencia, yo sufragancia. Oh, na, na, na, ah. Yo, this is the original que la man al mando. Yeah. Bye bye bye bye bye bye bye bye.